Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, nuevo programa aquí por La Ronda FM 91.1 desde Colonia Carolla y para todo el país. Ya estamos en el programa número 17 y bueno, por suerte seguimos sobreviviendo. Esta pareja que le hace frente semana a semana, estamos acá de pie y bueno. Y dignamente. Dignamente, sí. ¿Cómo andan, Negrita? Muy bien. Feliz tarde a toda la querida audiencia. Un nuevo programa, como usted dice. Después de venir de una Semana Santa movidita, descansada también, sí, se podría decir. Sí. Por su parte. Por la mía, movidita. Por la mía también movidita. Y justamente vamos a aprovechar esta ocasión en donde... si se está bien, se intenta comer bien también. Claro. Y hemos convocado justamente a nuestra amiga Machi, María de los Ángeles Romero, quien es nuestra nutricionista naturista, así que nos va a estar comentando algunas de las cositas que dejaron... Los huevos de Pascua, sí, vamos a ver si hubo efectos en el claro, estómago. Claro, porque viste que por ahí uno va respetando la cuaresma, digo, y de repente pescado, y después ya llega el sábado que hay que comer carne, y después el domingo que hay que volver a celebrar. Sí, no sé cuán creyentes seremos de la religión, pero a la comida ahí siempre uno le un hace merecido lugar. Homenaje. Así sí. Es. Vamos a estar hablando de eso, Negrita, y vamos a tener invitados en piso, gente de aquí, de nuestra zona, lo mejorcito que hemos encontrado, lo mejor que hemos encontrado. Ah, bien. Gente de la Feria Franca del Camino Real. Vamos a hablar de producción y también de ferias, no solo la de aquí de Colonia Carolla y nuestra región, sino también otras de otros lugares que ya pasan a ser un clásico con el paso de los años. Vamos a estar hablando de la Feria de Simoca, por ejemplo, ahí al sur de la provincia de Tucumán. Que es una feria, digamos, importantísima, ya que conmemora todo, digamos, conglomera todos los sábados a muchas personas de Tucumán, de partes de pueblos cercanos a Santiago del Estero, porque está ahí justo sobre la ruta, y es interesante ver la propuesta que tienen. Muchos productores de diferentes lugares van y se convocan y le dan de corrido de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, y que estamos hablando en una feria que tiene 300 años, así más grande que nuestra nación argentina, y donde también funcionaba no solo un pequeño mercado semanal, sino el trueque, en algunos casos. Y bueno, son otras formas de economía, son otras formas de consumo también, así que vale la pena traerlo a la mesa. ¿Qué más tenemos, Negrita, en este Ciudad Campo? No me mira así que... Seguramente Rina Rivadeneira nos sorprenderá con alguna, con algún tips para la huerta, y también va a hacer referencia a esto de la del lugar que ocupa una feria franca dentro de lo que es la comunidad en general. También vamos a estar hablando con Pablo Rosalía de la organización Relatos del Viento, quien nos va a contar. Y en este caso quisimos hacer hincapié en lo que es la producción del monte y nos va a comentar todo lo que llevan adelante desde la organización con el taller de algarroba y frutos del monte, justamente que se lleva adelante en articulación con productores y productoras que intentan también rescatar algunas de las recetas que en algunos casos se fueron perdiendo, pero... Recetas ancestrales, sí. con recursos que tenemos en nuestro monte. Así que va a ser muy interesante, sí, escuchar la propuesta que tiene este taller Pablo Rosalía, que nos va a sorprender realmente con todas las la propuesta del taller. No quiero decir adelantar nada, pero la verdad que nos dio una cátedra, sí, de cómo se produce, qué es lo que se produce, no solo lo que es la harina de algarroba, sino también se posibilita otro tipo de comidas y bebidas a tener en cuenta. Y eso, lo más importante también, tenemos más gente de música, todavía. Sí. Muy buena música durante todo el programa. Eso me parece súper interesante para la gente también que nos escuchen en ese sentido. Y para terminar este primer bloquecito, este pantallazo, a lo que decía usted de la música, comentamos que ya se ha acabado, ha llegado a su fin el primer disco que compartimos al finalizar cada programa, que era el Carolla Record, con artistas de nuestra zona, en nuestra región. En este caso ampliamos un poco más el mapa y también vamos a empezar a compartir otro disco de producciones independientes, en este caso producido por la Red de Radios Rurales, así con las R's, que se llama Músicas y Territorios, y que es una linda propuesta para compartir y que en este programa número 17 vamos a compartir justamente el primer tema con una presentación también de quien coordinara este proyecto musical. Así que esa es la propuesta para hoy. Si le parece, Negra, vamos adentrándonos también musicalmente, porque hoy vamos a estar un poco entre Córdoba, Santiago y Tucumán, más así o menos. Es vamos a estar ahí como en el límite. Y vamos a, bueno, va a estar Norma Peñalosa y va a estar Rubén también Costarelli acá con nosotros. Ya está, acaban de llegar, así que en un ratito vamos a estar charlando con ella para que nos cuente. Sí, ¿de sí, qué sí. se trata la Feria del Camino Real? La Feria Franca del Camino Real. Eso vamos a compartir. Vamos poniendo primera, nos vamos a la música. Vamos a escuchar a la Negra Sosa, al Jardín de la República, en referencia de la provincia de Tucumán. Escuchamos a la Negra y vamos comenzando ya este Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. República, homenaje a mi provincia, Tucumán. Thank you. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. La ciudad de Simoka tiene un origen quechua el nombre, que significa Shimukai, lugar de gente tranquila y silenciosa, o lugar de paz y silencio. Está situada en el departamento homónimo, a una distancia de 53 kilómetros al sureste de la capital de San Miguel de Tucumán, sobre la ruta nacional 157. Posee un ancestral mercado al aire libre, que se remonta a la época de la colonia, conocido popularmente como la Feria de Simoka, que ha marcado una impronta patrimonial que trasciende los límites nacionales. Simoka tiene alrededor de 32.000 habitantes, el departamento en general. Últimamente, esta feria es de vital participación para el pequeño y mediano productor, tanto para su familia, y comercializan sus productos agropecuarios, que ellos mismos producen, hortalizas y animales menores como cerdos, aves, cabras y productos con valor agregado, miel de caña, dulces, licores. Se ha visto matizada con ofertas que van desde artesanías en cuero y madera hasta baratijas orientales. Consideramos que esta mezcla de actividades comerciales debe ser puesta a la luz y debe ser visibilizada. Por ello nos comunicamos con Miguel Ángel Corbalán, que es miembro de la Feria Franca de Simoka, para que en su voz nos cuente de qué se trata esta hermosa feria, que abre a las 6 de la mañana y cierra casi cayendo el sol. Muy buenas tardes, amigos del programa Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Es un gusto estar en contacto con ustedes, con la audiencia. Mi nombre es Miguel Ángel Coronel, vivo en Simoka, fui funcionario en varios años de la municipalidad de esta ciudad del norte argentino. Simoka queda a 57 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Y bueno, aquí tenemos una feria que es muy tradicional, algunos la citan con 300 años de antigüedad, otros más reciente. Lo concreto es que queda enclavada en un camino obligado que tenía de vinculación Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y el norte del país. La tradicional feria de Simoka, donde nos convoca a miles de simoqueños, a tucumanos, a argentinos que han venido de distintos puntos del país, dan cita cada sábado, donde se vive con todo su esplendor, una feria que concita el interés de muchos productores, tanto locales, lugareños, como de zonas vecinas y también los que vienen de otras ciudades de la provincia. Aquí ustedes van a encontrar una variedad enorme de productos de todo tipo, de lo que se imaginen para la comercialización. En gran medida, esta feria nació en base a lo que producía cada uno de los agricultores de la zona, viviéndose un intenso trueque que se acentuaba con el paso de las carretas, el paso de las de los viajeros que por esta ruta debían transitar. Esto se acentuó con la llegada del ferrocarril, porque está a la vera de la estación de trenes en una zona conocida para nosotros, y remontándonos a la historia, una zona de Pacaraes que estaban a la vera de este ramal del Belgrano, allá por el año 1874-76, cuando llega el ferrocarril aquí a San Miguel de Tucumán. A ver esa samita para todos los simoqueños. Bueno, la feria tiene funcionamiento, como les venía diciendo, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y solamente funciona los días sábados, y está ubicada en el extren ferroviario, y allí toda la ciudad va y comparte música a la tarde, al mediodía comparte comidas regionales, y a la mañana hace las compras. Está linda la propuesta, esto que sea una jornada completa, que ¿no? Sí. Donde uno pueda llegarse, disfrutar, no andar a las apuradas, comerse algo rico también y seguramente aprender de lo que se da en las charlas que siempre están presentes en las ferias. Es un ritual para los simoquenses ir a esta Feria Franca que, bueno, en pandemia, a partir del mes de junio, pudo abrir sus puertas de nuevo para ofrecer los servicios de todos los productores regionales. Sí, y no era simplemente un mercado, sino la vida de un pueblo. Exactamente. No era como que esté simplemente cerrada la feria y nada más, sino que hacemos hincapié nuevamente en la historia que tiene esta feria, que está ubicada a 50 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, uh-huh. Y que esa cuestión de estar al sur de la provincia hace que también sea un camino, como contaba el compañero allá de Tucumán, de Miguel lo Ángel que Colón. Es las rutas en aquel momento del virreinato, ¿no? Así es. Así que era un lugar de paso, no solo de tocar y me voy, sino de también de mucha gente que se quedaba a descansar o bueno, diferentes cosas. Qué importante para un pueblo una feria franca y lo que significa el consumo y el lugar para los productores, ¿no? Eso es importante hoy traerlo a la mesa y poder conversar sobre esta problemática. Por eso hoy quisimos invitar a dos miembros de la Feria Franca del Camino Real, acá localmente, a Rubén Costarelli y a Norma Peñalosa, que en un ratito nos van a estar acompañando. Uh-huh. Seguimos con buena música, compa. Y mientras tanto vamos a escuchar la segunda parte de Miguel Ángel. Ya sé que vino con la pollera, con ganas de bailar Miguel y demás. Ángel Coronel. Esperen un cachito. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista que le hicimos a Miguel Ángel Coronel sobre la Feria Franca de Simoca. Ya escuchamos la parte histórica, ahora la parte de la actualidad. ¿Sí? ¿Cómo sigue después de tantos años? Y después sí, Negrita, nos vamos a charlar con Rubén y con Norma y un poquito de lo que pasa por nuestro pago. Hay una variedad de productores que tienen fundamentalmente un mercado libre que les permite vender su mercadería. El trueque ya no es tanto, aunque hay algunos que se mantienen con el cambio de algunas mercaderías que ellos tienen, como el huevo, el chancho, la gallina, el pollo, y algunas hortalizas que se cultivan en nuestra zona. De la feria dependen aproximadamente 700 a 800 personas que en forma directa o indirecta esperan todos los sábados para que se dé esta feria, esta tradicional feria, que acuñó un eslogan muy lindo: el corazón del país palpita todos los sábados en Simoca. Aquí se hace la tradicional feria en el mes de julio, donde cada sábado de este mes se convoca a miles que vienen a visitar la feria y que de pronto se encuentran con una fiesta nacional popular, donde debe ser que es una de las pocas, únicas, que no se cobra entrada, con muy buenos artistas locales, algunas veces se contrata a otros nacionales. El INTA tiene una notable participación en esta feria con sus productores, a los que ellos asesoran, pero también vienen de distintas latitudes, desde horas tempranas, a vender todo lo que ellos producen, desde el maíz, del choclo, el zapallo, la batata, hortalizas en general. Y es para nosotros una satisfacción enorme, porque esto le permite a Simoka ser un atractivo turístico, que se renueva todos los sábados del año. La fiesta nacional es otra cosa que en el mes de julio, pero todos los sábados del año hay feria que comienza desde las 6 de la mañana y que se va apagando a las 5 de la tarde. En los sábados de fiesta nacional de la feria comienza también muy temprano y termina a las 12 de la noche aproximadamente. Bueno, me encanta poder, si es que les es útil lo que les estoy diciendo, me encanta que poder hacerlo con esta radio La Ronda. Y bueno, gracias a Matilde Ramos por este contacto, y quedamos en contacto, con mucho gusto, para cualquier otra oportunidad. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¡Adentro! Galletas cañeras cruzan la laguna, el brillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral. De la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hago mi rancho a los cañaverales, ojalito que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en su boca, poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoka, con poquita cosa se ha de conformar. ¡Adentro! Se van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo anulado en Simoka, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo anulado en Simoka, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de samba, cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoka, con poquita cosa se ha de conformar. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Pasaban los tucu tucu, no podía ser de otra manera, para cerrar este bloquecito sobre la feria de Simoka. Y nos volvemos para nuestros pagos para Colonia Carolla. Uh-huh. Ya la veo a usted que tiene muy buena compañía. Así dentro es. Del estudio. Está Rubén y Norma. Bueno, acá estamos en el estudio con Rubén Costarelli y Norma Peñalosa. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Muy bien. Hola. Hola Rubén, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro que estén acá. Bienvenidos a Ciudad Campo, voces que nacen de nuestra tierra. Y bueno, vamos a hablar sobre un poco qué significa trabajar dentro de la Feria Franca del Camino Real. Es una cooperativa y nació allá por septiembre del 2011, estimado compañero. Después de gestiones y apoyos del programa Cambio Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y la Secretaría de Agricultura Familiar y los grupos de Cambio Rural. Es una manera de trabajar asociativamente, ya nos va a comentar Rubén y Norma, y lo fundamental que es trabajar de esta manera y generar ventajas competitivas, ¿no? También a los feriantes y a los emprendimientos que van repercutiendo de manera positiva en toda la zona. Creemos que es así. Cuéntenos, ¿qué significa trabajar ahí en la Feria Franca? Buenas tardes para todos. Es algo distinto, es algo totalmente grupal. Tenemos una comisión dentro de la feria, bastante bien organizada. Con sus dimes y diretes, altos y bajos, pero es una linda experiencia, es una linda experiencia. Contanos, Rubén, en la feria, ¿qué productos ustedes están ofreciendo? Nosotros hacemos todo lo que es plantines. Ajá. Tanto sea de hortalizas, de flores, de aromáticas, cactus, plantas de interior, exterior, de todo un poco. Bueno, Norma, una consulta que quiero hacerte. ¿Hace cuánto que están ustedes en la feria? Más o menos 4 años. Ajá. Sí. Y en ese tiempo, ¿cómo fue, digamos, el progreso de ustedes como productores? Porque ustedes, yo entiendo que también tienen productos agroecológicos. ¿Me podrías contar cómo fue ese progreso, esa evolución dentro de la feria? ¿Qué es lo que le están ofreciendo a la gente? Bueno, yo comencé, ya en casa sabía tener cactus porque a mí me apasionan los cactus, las suculentas. Y comencé con eso, pero no sabía eso de agroecología. Yo lo hacía sin saber que era agroecológico. Pero bueno, me gustó y bueno, empecé con la feria y empecé a tener más y más producción. Y ya es una cosa que uno va incorporando y cada vez hace más y más plantitas. Y que, aparte de las suculentas y de los cactus, también ofreces plantines de temporada. Aromáticas. Totalmente. Ah, qué bueno. Todo lo que sea aromáticas. Qué bueno. ¿Y esta época de qué aromática nos toca? Estamos justo en el cambio de otoño-invierno. De primavera-verano a otoño-invierno, entonces hay cosas que ya no podés producir porque claro, la helada las va a quemar. Entonces pasamos lo que es hortalizas, casi todo lo que es de hoja, muy poco de fruto, brócoli, coliflor, repollo. Lo que es aromáticas, por ejemplo, la albahaca no resiste el frío. Uh-huh. Otras cosas como el tomillo sí, el orégano sí. Bueno, una cosa es una helada de 2, 3, 4 grados bajo cero y otra es una de 10, 12, se complica. Claro. Para las plantas. Claro, y ustedes tienen a disposición todas las plantines, digamos, de todas las aromáticas, menta y demás cuestiones. Correcto. ¿Sí? Bueno, qué interesante eso. Pero más sobre todo creo que es interesante también el trabajo de estar en un lugar como la Feria Franca, que bueno, uno puede elegir ir a un vivero, o ir a un supermercado, o a una verdulería del barrio, pero ¿por qué yo debería ir a una Feria Franca? Bueno, en este caso la Feria Franca del Camino Real se creó con la idea de que el productor venda directo al consumidor. Entonces yo creo que ahí está la gran diferencia. El consumidor puede, calculo que con alguna ventaja económica, comprarle directo al productor. Y también los productos, en el caso hay de todo en la feria, verduras, chacinados, de todo, frescos, cosechados recientemente, no son cosas que vengan de hace 15 días. Uh-huh. Entonces, por ahí esa es la ventaja para la gente de ir a la feria. Totalmente. Digamos, los productos frescos, poder charlar con ustedes y que nos cuenten también, porque cada uno tiene una historia detrás de un producto. Correcto. Así como Norma, la pasión de los cactus, vos seguramente tenés una historia detrás de los plantines. Sí, también. ¿La compartís? Sí, cómo no. Bueno, esto empezó hace varios años. Primero por una pasión de toda la vida, desde mis abuelos, siempre con su huertita en casa, un poco más grande, un poco más chica, según los tiempos, los años. Y bueno, después salió como una alternativa económica. Cuando otros trabajos se cayeron, resurgió el tema de los plantines. La idea también era producir algo de verduras, pero bueno, fue complicado el tema de producir verduras. Entonces nos dedicamos a los plantines sobre todo. Había un mercado interesante y bueno, de a poquito se fue creciendo. Los comienzos fueron tranqui, duros a veces. No sé, ¿qué otra cosa querés saber? No, me Ramiro. Mire, Negra, para comentarle un poco a la audiencia, la feria tiene una parte de verdulería, otra parte de puestos, de, podemos decir, bastante variaditos, desde tejidos, desde productos de almacén, huevos y demás. Panificación, tan buena la panificación. Panificación, muy buena. Dulce. Y en la parte del final, que justamente es lo que hace que valga la pena caminar hasta el fondo, están el puestito de Norma y Rubén, en donde una cosa que veo ahí en el movimiento de la feria es que, bueno, al ser también accesibles las producciones de ustedes, hacen que cada gente vaya armando su propio caminito en esto del jardín, de tener los primeros acercamientos a lo que es un plantín de verdura, capaz de lechuga, el aprendizaje que se da con los niños, las niñas, eso también se ve que preguntan en familia. Y bueno, que siempre se vende, no sé los precios, no sé las variedades, pero veo que el tema, más allá del alimento, los plantines, las aromáticas, las flores, hay como un interés de la gente. No sé cómo lo ven ustedes en ese contacto con el público. Sí, sí, es. En realidad se vende bastante y hay mucha gente que se inicia con la parte de huertas, pero también nos hace falta las aromáticas. Uh-huh. Para todo lo que sea flores para adornar el jardín, algún tipo de ajíes, no sé, sí. Hay varias cosas. Ustedes preguntaban, comentaban al principio que se habían largado, siempre estuvo esa pasión por producir plantines, pero de forma agroecológica fue algo que fue un proceso, un término nuevo, pero me imagino que ustedes también son replicadores de esos saberes, porque la gente suele preguntar, ya este, si se me llena de bicho, ¿con qué lo tengo que combinar? O Normita, o el tema de la suculenta, el tema de decir cuánta agua lleva una suculenta, porque por ahí decir, no, me compro un cacto, no río nunca. No es así tampoco. No, no. Yo lo digo por experiencia propia. Hay que regalos un poquito. Un poquito. Un poquito. Es la pregunta más recurrente. O no, que esa es una pregunta que te hacen. Sí, pero hay gente que pregunta, ¿cada cuánto? No, es cuando la tierra está muy seca, necesita agua. Si no, si tiene humedad, no le hace falta agua. Y he visto especies que son muy, muy raras y extrañas que tenés vos, de suculentas. Un día cuando fui, estuve observando, y hay algunas que necesitas como mucho tiempo para poder ver su flor, mucha paciencia en el cuidado. ¿Te acordás de alguna así como para traerle a los oyentes algún nombre o alguna de las suculentas ahí como para...? Bueno, yo sabía tener un cactus que era, es como te explico, es un, como haz de basto, una cosa así. Uh-huh. Le dicen. Yo no sabía que florecía. A mí me floreció después de 8 años. Yo la tenía la planta grande, linda, y de pronto me apareció con una florcita de color naranja que a mí me encantó, pero no tenía idea que florecía. Para mí era cactus nada más. Claro, o los famosos cardones que tienen flor una vez al año, y este, y un día, 12 horas, o sea, una cosa maravillosa realmente poder ver una flor que solamente es tan efímera como eso, ¿no? Sí, bueno, tenemos mucho más para charlar, vamos a un respiro musical, tomamos un poquito de agua y le seguimos preguntando cositas, ¿no? No se enojen con nosotros, pero somos bastante curiosos. No hay ningún problema. Bueno, vamos a escuchar a la banda Me Darás Mil Hijos, Collar de Flores. De collar de flores viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores. Viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. En todos los colores viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chiquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierden todos mis temores. Cuando le hablo de amores se ríe de mí, cantando bajito así, baila despacito, camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito, baila despacito así y llega hasta aquí y viene hacia mí y llega hasta aquí. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. La Pacha bien sabe que voy a volver a lo de Ricardo Vilca otra vez. Allí la vida es como una canción que brota del corazón. Vibrantes. Y estamos conversando con Rubén Costarelli y Norma Peñalosa. Norma es de Jujuy. De Jujuy, sí, de Jujuy, de San Salvador de Jujuy. Muy bien, Norma. ¿Se conocen? No. ¿Se han cruzado por la calle? No tenemos el gusto. Pero qué lindo, Norma. Dos jujeñas en este estudio. Y bueno, Norma, decías que hace mucho tiempo que viene esta posibilidad de generar plantines, de generar cactus, de generar estas plantas tan hermosas como son las suculentas. ¿Qué otros tipos de plantas hacen entre ustedes dos en el vivero? Todo lo que sea plantas de flores, aromáticas, cactus, suculentas, algunas ornamentales, Hortalizas. Y hortalizas también. Ah, bueno, Rubén, contame un poquito el tema de las hortalizas. Sí, decime. ¿Qué encontramos en esta época? Bueno, es muy variado, o sea, todo lo que es de hoja se hace, la lechuga, chicoria, uh-huh. Todo eso se puede tener en esta época sin problema de frío. También todo lo que es, como dije antes, repollo, brócoli, uh-huh. coliflor. Ahora están muy de moda las hortalizas o verduras asiáticas, uh-huh. como el tatsoi, pak choi, mostaza morada. Y bueno, estamos incursionando en eso también. Hemos conseguido semillas y bueno, ya tenemos los primeros plantines a la venta. ¡Qué divino! Yo ni los conozco. No, yo tampoco. Bueno, qué poca cultura gastronómica tenemos nosotros. Ah, el cale está el como cale de moda. ¿Eh? Es, el cale está de moda. Muy de moda y es muy bueno. Porque, ¿sí? Sí, tiene muchos beneficios, entre ellos tiene mucho calcio. Mire usted. Sí, y la gente que va a comprar, ¿es más para decorar el jardín o también ya pensando en lo que es la alimentación? Es muy variado, es bastante variado. Gente que le gusta tener su jardincito, gente que tiene huerta y jardín, gente que le gustan las aromáticas, gente uh-huh. que le gustan los cactus y tiene solo cactus y suculentas. Es muy variado, la verdad. No sé vos, Ramiro. A ver. Yo, este sábado, no a las 8 de la mañana, no prometo, porque vos viste que es media... Sí. A mí me gusta descansar bien el aparte, fin de semana. Si va a las 8 se entera cuáles son los puesteros que llegan tarde. Ah. O que llegan ahí. Hay varios que llegan tarde, sí, ¿no? Sí. O sobre justo. Sobre las 12 el mediodía. No, 8 un punto. Hay reglas estrictas en la feria, ¿eh? Sí. Ajá. Pero no desde la cuestión más autoritaria, sino que si el funcionamiento de la feria no sale bien, bueno, nos vemos afectados todos los feriantes, metí en la bolsa, pero también desde la colaboración y la solidaridad negra. Así que si va a las 8 de la mañana, va a ver también cómo los puesteros se ayudan a armar uh-huh. cada puestito y que, bueno, siempre el que anda como mirando al cielo, mirando para allá, es, che, me da una mano, viste... seguro que alguna tarea hay para hacer. También tenemos todo el tema del protocolo por el sí, exactamente, por la pandemia, entonces tenemos nuestra entrada con el alcohol, con la uh-huh. toma con de la temperatura uh-huh. Que no está nada mal cuidarnos. Y que es importante también comentarle a la gente que como es asociativismo, todos tienen un trabajo compartido. Correcto. Y que a cada feriante le pues, una vez un sábado, una semana cada uno le toca encargarse de esa tarea de control para estar todos, digamos, cumpliendo las normativas, ¿no? Correcto. Yo no sé, yo este sábado... voy a ir a la feria. Te esperamos. Y voy a recorrerla, me voy a poner a charlar con Norma uh-huh. Y con Rubén. Y me voy a llevar a mi casa ya agua de oro, suculentas uh-huh. y plantines. Así que muchísimas gracias por estar acá en Ciudad Campo. Estas son las voces que nacen de nuestra tierra. Agradecidísimos. Y bueno, los esperamos cuando gusten para compartir sus experiencias, sus vivencias y sus saberes. Perfecto, gracias, muy amable ustedes. Muchas gracias, chicos, por invitarnos. Thank you. ahí despedíamos a Rubén y Norma, uh-huh. Linda visita la que hemos tenido. Y ahora nos vamos adentrando a lo que es la realidad y el trabajo de la organización Relatos del Viento, Asociación Civil y Cultural, que trata de rescatar todos los saberes populares, hábitos y costumbres ancestrales de la ruralidad, de la zona de nuestro norte cordobés, pero que se repite en otros tantos lugares y provincias de nuestra Argentina. Así es, en esta oportunidad, la gente de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, en este caso en la voz de Pablo Rosalía, nos va a comentar sobre el taller de Algarroba y otros frutos del monte. Que es muy interesante esta propuesta que se hace, porque siempre uno habla que el monte no es un lugar habitable, que el monte no produce nada. Y esta gente de la Asociación Civil y Cultural se encarga de traer a la memoria, a nuestras memorias, a estos tiempos, estos saberes ancestrales. ¿Y qué le preguntábamos? Le preguntábamos de qué se trataba el origen del taller, uh-huh. El proceso de la algarroba y el impacto social y económico que tiene este producto en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Para destacar, no solo una cuestión de documentar ciertos saberes, sino también de dar la oportunidad de volver a las raíces, como lo va haciendo muchas familias, en este caso del norte cordobés, de la zona de Quilino, Tulumba, bueno, la parte del norte, ¿no? Así que, Negrita, si le parece, y lo escuchamos a Pablo Rosalía, el primer fragmento de esta charlita que hemos tenido y que nos comenta a nosotros y a toda la audiencia un poquito de qué se trata esto de producir productos justamente con algarroba y con tantos otros frutos del monte. Bueno, antes que nada, un saludo enorme a los integrantes y a la audiencia de Ciudad Campo. Mi nombre es Pablo Rosalía. Yo soy integrante de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, desde la cual, desde el año 2013, fines del 2013, en coincidencia con casi la floración avanzada de la algarroba, iniciamos un proyecto de dimensión productiva que se llama Taller de Algarroba y Otros Frutos del Monte. El taller nace por sugerencia de aquellas artesanas, criollas, tradicionales, sobre todo de la zona de Quilino, Villa Quilino y la zona rural, que luego de haber pasado un proceso con ellas de revalorizar técnicas, conocimientos y distintas expresiones culturales relacionadas no solamente a la algarroba, sino a otros frutos del monte, ellas un poco como que, bueno, después de sentir esa revalorización sobre lo que contaban y tanto hacían hincapié los abuelos de ellas, sobre el valor de los frutos del monte, teniendo en cuenta que ellas tenían esa actividad comercial que era la venta de productos artesanales, dijeron, bueno, ¿y qué tal si además nos ponemos empezamos a hacer cosas de vuelta con algarroba? Así nace básicamente el taller de algarroba y otros frutos del monte. En ese momento tuvimos la suerte de poder canalizar ese proyecto desde un apoyo económico mediante la subvención de una agencia de cooperación internacional. Esto lo aclaro porque eso nos permitió comprar el molino para moler, y distintas herramientas que realmente nos sirvieron para poder hacer un buen proceso de aprovechamiento, uso, conservación y consumo de la algarroba, del mistol y algo de chañar también. Pero básicamente algarroba y mistol. Bueno, el proceso empieza por la recolección, en realidad empieza un poquito antes, en donde uno hace un reconocimiento de aquellos árboles que están sanos, no todos los años cada árbol da la misma cantidad, inclusive de acuerdo a la seca o humedad que hay o los vientos, algunos árboles tienen los frutos más o en menos condiciones. Así que después viene la etapa de recolección, eso sucede de acuerdo, bueno, hablando del norte de Córdoba y dependiendo la variedad también del algarrobo, pero bueno, vamos a tomar como caso la algarroba negra, la comúnmente llamada algarroba negra, y esa más o menos desde finales de diciembre hasta mediados de enero es que cae la chaucha al suelo. La chaucha se recoge del suelo cuando es para el procesamiento de harina. Ahora, si queremos hacer algún tipo de bebida, como por ejemplo la loja, bueno, ahí sí se trata de cortar una chaucha que esté a punto de caer, pero que bueno, tenga todo el jugo propio de estar en el árbol. Pero bueno, para el procesamiento de harina de algarroba y otros derivados se utiliza la vaina seca, no tiene que estar mojada, así todo eso tiene que secarse al sol ardiente y menos de 50% de humedad durante 3 días, para luego recién molerla en el molino, generando harina. Esa harina, yo estoy contando el proceso rápido, ¿no? Pero bueno, esa harina tiene distintos usos. Las artesanas lo que hacen es, a veces, una parte de esas chauchas que van a moler se la tuesta previamente, se da un toque en el horno para que quede como una especie de harina torrada, una harina que es utilizada para, por ejemplo, sucedáneo de café o para repostería, que da un sabor muy parecido al cacao, muy parecido al cacao. De hecho, algunas industrias alimenticias en la composición de sus chocolates ya están usando, como el caso de Arcor, están utilizando un porcentaje de harina de algarroba. Así que bueno, ahí de esa chaucha obtenemos dos tipos de harina: la harina torrada para repostería o sucedáneo de café, y luego una harina que es utilizada para productos de panificación. Y bueno, se puede hacer pad thai perfectamente también con esa harina y un montón de otros productos que bueno, la verdad que es muy amplia. Esa harina se la puede poner en un yogur, por ejemplo, se puede hacer helados, se pueden hacer bombones con dulce de leche mezclado con nuez y un poquito de harina de algarroba. Se la puede echar, se puede hacer una infusión con agua caliente y después se filtra y se le pone un poquito de miel o azúcar. La verdad que la enorme cantidad de cosas que se puede hacer con la harina de algarroba, bueno, es una maravilla. Ahí estaba Pablo Rosalía vendiéndonos la algarroba, en el buen sentido de la palabra. Nos comentó todo lo bueno de esto que es valiosísimo, que todavía hoy se sigue encontrando en almacenes, en algunos mercados, quizás envueltos, embolsados, digamos, a granel, no industrializados, sino que directamente de manera natural la producción llega a consumidores. Comentaba ahí que la algarroba se está usando mucho para, en algunos casos, cortar, entre comillas, lo que es la producción de chocolate, no poner todo cacao, sino también sumar ahí unos granitos de algarroba que le da su toque particular. Así es, yo tuve la ocasión para probar una torta de algarroba y la verdad que muy rica. Sí, la verdad que también tuve la dicha. No estuvimos en el mismo cumpleaños. No Eso creo quiere que no. decir que la gente sigue produciendo, que sigue tirándose a la pileta un poco a la comida, a incursionar en sabores nuevos. Y O bueno, rescatar sabores nuevos, en rescatar sabores, ¿no? claro, un poco lo que contaba Pablo es esto de volver a, no sé si la palabra es enamorar, pero sí a acostumbrar al paladar. Porque son comidas que existían, bueno, desde hace décadas y décadas, y en algunos casos la manera de consumo más industrial, más de tipo, no sé, la propia producción de golosinas, o bueno, todo lo que hemos visto, lo que el sistema nos da y que muchas veces nos aleja de lo natural. Negrita, audiencia, invitamos a escuchar la última parte de esta entrevista que teníamos con Pablo Rosalía, y en este caso lo que nos comentaba, tiene que ver con aquel impacto social, económico y cultural que se da de manera directa y de manera indirecta en lo que es la producción del algarrobe, pero también de otros frutos del monte como es el mistol. Bueno, hay varios más que nombra Pablo Rosalía. De Relatos del Viento, escuchamos esta última partecita de la entrevista y ya nos vamos a un temita musical. Bárbaro. Y el impacto, bueno, vamos a hablar primero del impacto económico. El impacto económico no es un impacto todavía importante, pero sí que en la economía familiar de estas familias, cuyas cabezas siempre son las mujeres artesanas, sí que está incidiendo cada año más, porque estos son procesos largos que incluye que al público destinatario, al consumidor, ir adaptándole de vuelta el paladar. Aunque en el norte hay mucha gente que demanda la harina de algarroba casi pura, como el patay, por la nostalgia que tiene. Pero bueno, cada año, digamos, va incidiendo más en las ventas y eso se traduce en dinero para la economía familiar, sin duda, y no solamente de la algarroba, sino todo lo que se hace con el mistol, con el chañar y con otros frutos del monte. Luego nosotros apuntamos mucho al autoconsumo en los dos talleres activos que tenemos, tanto en Colonia Carolla, Jesús María, como en el de Quilino, que es el histórico. Mucha gente se acerca año tras año para moler y tenerla en su casa como consumo personal. Y bueno, hemos tenido también experiencias de comercialización directa, por ejemplo, hace un año y medio atrás, con un grupo de consumo responsable, muy grande, de Mar del Plata, que nos hizo un pedido de unos 20 kilos casi de harina de algarroba. Para nosotros es mucho por la pequeña escala que movemos, pero bueno, es algo que nos va dando la pauta de la demanda creciente que hay de estos productos. Que por otro lado, por supuesto, uno va revalorizando, o sea, ya no es tan fácil, esto lo digo, lo tomo de palabras de una de las campesinas que nos decía, no es tan fácil ahora sacar el árbol de algarrobo, porque sabemos que con estas chauchas, además de la sombra y de todas las otras propiedades que tiene el árbol y toda esta cuestión simbólica y cultural, además nos puede brindar la posibilidad de un agregado económico. Así que, y ni hablar de nutritivo, ¿no? O sea, las cualidades nutritivas, alimenticias, son excepcionales, de sobre todo de los prosopis, de los algarrobos, pero bueno, también del chañar, del mistol, del murcuyá, del tala, del mistol. Hemos trabajado también con el tema de la jalea de mistol o el arrope de piquillín. Así que bueno, hay un poco un vuelo rasante sobre esta producción. Hay mucha información al respecto, si a alguien le interesa, en nuestra página web www.relatosdelviento.org, y si alguno tiene interés nos puede también enviar un mail a relatosdelviento@gmail.com. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando le esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. ¿Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad? Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya te